sigue. Vamos que esto sigue. Arriba, che. El que no salta no se bañó para venir al baile. Arriba. Baila, sigue. Goza, no pares. Wey. Baila, sigue. Goza, no pares. Wey. Que noche especial. Que noche especial. Que sí. Ay, qué chica mortal. Mira que me descoca su tan. Que noche especial. Que noche especial. Que sí. Ay, qué chica mortal. Mira que me descoca su tan. Esa boquita, esa piernita, esos ojitos, esa carita, esas pestañas, esos ojazos, esa mujer es tan.